Las 11 de la noche. Noticias. El responsable de Área Institucional de Izquierda Unida y director general de Administración Local, Antonio Maillo, ha presentado este sábado su candidatura en la Asamblea Andaluza de la Formación para optar al cargo de Coordinador General de la Federación de Izquierdas. Competirá con la encabezada por la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Carmona, Encarnación Milla. La candidatura de Antonio Maillo ha contado con 441 avales, mientras que la de Encarnación Milla ha sido apoyada por 85 delegados. El Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara, participa en la última jornada de la 19ª Asamblea de Izquierda Unida en Andalucía, en la que Maillo será elegido con toda probabilidad como coordinador general andaluz en sustitución de Diego Valderas. Esto será mañana domingo. Mariano Rajoy ha prometido dar la batalla del crédito tanto en España, donde insiste en animar a la banca a que dé financiación a las pymes, como en Europa, donde se compromete a trabajar por conseguir que el Banco Central Europeo actúe como un auténtico banco central. El presidente del Gobierno anuncia que seguirán las reformas. Vamos a seguir reduciendo el déficit público. Reformas estructurales vamos a seguir haciendo. Las próximas que vamos a hacer son la de la energía, la de la administración local, la reforma de las administraciones, la de la sostenibilidad de las pensiones, que es una reforma estructural de primer orden para mantener este sistema y garantizarlo de cara al futuro. La reforma tributaria, haremos a principio del año que viene una reforma tributaria. Hoy en París, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha trasladado al presidente francés, François Hollande, el pacto alcanzado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para defender la posición de España en el próximo Consejo Europeo. Ambos han coincidido en la necesidad de trabajar por el cambio de la política económica de la Unión Europea. El líder del PSOE reclama medidas de crecimiento, inversiones y creación de empleo juvenil. Para crecer hace falta crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas. Para crecer hace falta inversiones como las que se recogían en el plan de crecimiento y empleo que propuso François Hollande y se aprobó en el Consejo Europeo. Crecemos y tenemos que crecer para crear empleo juvenil, y es evidente que todo ello hay que hacerlo con una unión bancaria sólida. En los deportes, España va a jugar la final del Europeo Sub-21 tras vencer a la selección de Noruega por 3-0. Rodrigo, Isco y Morata firmaron los goles. Su rival será Italia tras haber vencido en la otra semifinal por 1-0 a Holanda. Vamos a conocer ahora la combinación del Eurojackpot. Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 01, 25, 46, 47, 48. Soles 3 y 8. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenas noches y buena suerte. Cielos despejados mañana domingo con las mismas temperaturas que hemos tenido hoy. Hasta ahora se registran 32 grados en Arroyo de Lojanco, 31 en Antequera, 26 en Vejer de la Frontera. Las 11 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.